Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Buenas, buenas. Esto es Revolución Sonora. Con ustedes Cintia Alcaraz y Florencia Brañeiro. Ay, yo pensé que iba a decir Sebastián Castiñeira, pero no. No vino, nos abandonó. Y es una nena y tiene pochola, decía el doctor Sokolinsky. ¿Se acuerdan del doctor? Sí. Decía pochola y la pitina, decía, no. Ella es Florencia Brañeiro y tiene pochola. Y viene con la pollerita también. Viene con la pollerita. Gracias por estar del otro lado. Hoy Sebastián no va a estar con nosotros por cuestiones laborales, que tiene reuniones. Igual, tiene la agenda ajustada. Sí, que nuestra productora también. Nos abandonó. Reuniones de empresariales. Parece que ya están, no sé, en grupo. No sé, para mí tienen los eventos de fin de año. Sí. Me parece que van a salir de parranda por ahí y nos abandonan. Sí, ellos dijeron que son eventos profesionales. Así que hoy van a estar Vamos a tratar de creerles. Claro, vamos a tratar. Y hoy con nosotros va a estar Florencia Brañeiro, que ella hace espectáculo, así que va a estar acompañándonos durante estas 2 horas de Revolución Sonora, así que va a cumplir el rol de conducción. Ojito, Sebastián, que te pueden serruchar capaz el que piso. Eso es verdad, vine a serruchar el piso. Viene con el serrucho bajo el brazo y va a arrancar, así que Seba, tené muchísimo cuidado porque... O te podemos integrar, si vos querés. Esta es tu casa. Sí, es verdad. Esa es tu casa. Siempre me lo dicen. Yo siempre digo, cuando vos quieras, entrás la puerta por Avenida San Juan, ¿no? Y listo. Pasa, ya soy parte. ¿Cómo se llama la de recepción? Que siempre está ahí, Ana María. Ana María que te dice, hola, buen día. Siempre, hola. Bueno, Ana María te recibe con toda la buena onda. Es copadísima, ¿viste? Y siempre tiene los diarios ahí para está actualizada. Está actualizada. Está muy bien. Muy bien. En la operación técnica lo tenemos a Federico Canessa. Siempre presente. Ahí está. Un grosso. Él por suerte no nos abandona por otros eventos. Es verdad. Él va a trabajar también el feriado. Los feriados. Y sí, la gente de radio y de medio es así. Es así. Hay que sacrificarse. Sí. Hoy escuchaba a los... Me muero. Escuchaba a los conductores de noticiero, claro. Que la verdad que maldecían un poco a la gente que se iba a la costa, que se iba a fin de semana largo. Pero... Porque vos decís, se van 20.000 turistas a la costa y vos te tenés que quedar. Claro. Entonces iba a decir, va a ser un clima espectacular todo el fin de semana. Claro. Te querés matar. Claro. Y además tenés que contar el del pronóstico, lo peor del claro. pronóstico, que tienes que estar acá en Buenos Aires dando el pronóstico de Mar del Plata, de toda la costa. Sí, uno de los más conocidos es Saldiva. Sí, el gordito que lo mandan al balcón, sí, lo mandan a sufrir en invierno, en verano a morirse de calor. Qué garrón ser pronosticador, ¿no? Sí, bueno. Es un tema. Bueno, pero les debe gustar. Así que un saludo para toda la gente de medio que está escuchando Revolución Sonora. Y nosotros tenemos un montón de cosas, porque, por ejemplo, Corey Taylor desafía a los mayas. El grupo de Lowa ya piensa en un nuevo trabajo en un futuro no muy lejano. Y estoy hablando de una banda muy heavy que está muy copada y ya te voy a contar un ratito de quién estoy hablando. Más o menos te di algunos tips para que te des cuenta, ¿eh? Bueno, tenemos también un Beatles y un Stone juntos, que esto no sucedió en Argentina, lamentablemente. Una cosa media rara, una fusión media rara, como que son competencia pero están juntos. Sí. Bueno, McCartney tuvo la genial idea de invitar a Ronnie Wood al escenario de Arenas de Londres. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. A ver si en algún momento se juntan así en Argentina. Sería un golazo. Y igual yo te digo, si llegan a venir acá a Argentina estos dos, lo que van a facturar. Pero no, un mes y medio van a tocar. Claro, si Roger Waters tocó 10 días, esto va a tocar. Se quedan ahí. Claro, un año en Argentina. Los Foo Fighters nominados a 6 Grammys. Los Foo Fighters encabezarán la lista de nominados de los premios que se llevarán a cabo en febrero en Los Ángeles. Y ya te voy a decir un ratito con quién están nominados, unas bandas muy, pero muy copadas, ¿eh? Bueno, también tenemos un mal momento que tuvo Calle 13 en Perú. René Pérez protagonizó un momento bastante complicado en su recital porque, ¿sabes cuántas horas tarde llegó? Bueno, eso quédate acá en Revolución Sonora para saber cuánto se demoró el cantante de Calle 13 chico. Para llegar. Se habrá hecho desear mucho. ¿La gente se habrá enojado? ¿Vos qué decís? Y dice que la gente empieza a seguir ya. Sí, ¿sabes lo que es? No puedo adelantar, claro, pero. Bueno, no contemos nada entonces. Bueno, hay gente de nuestro gobierno que dice que se puede comer por 20 pesos por día, que puedes gastar en comida 20 pesos. Mira, yo te digo una cosa, recién nosotras nos cruzamos a cenar algo acá enfrente. No. Y gastamos más, disculpame. No. Una hamburguesita sin nada, ¿eh? Me pedí una hamburguesa sin nada. No tenía seca, ni lechuga, que, no nada, tenía que, nada. Te tenés que golpear el pecho para que baje. Claro, no. Según una familia tipo, necesitó reunir 1.372 pesos para no caer en la pobreza, según el INDEC, ¿no? Sí. No sé, la verdad que yo no sé cómo hacen. No sé, yo el otro día pagué una palta, 8 pesos con 50, una sola palta para hacer el guacamole. Me pareció una fortuna. Pero un rato te voy a contar qué más dijo, cuánto va a ser la canasta básica familiar de la canasta de María Elena Walsh, El Mundo del Revés, ¿no? Bueno, también tenemos Nirvana podrá llegar al número uno en Navidad. Se lanzó una campaña para Smell Like Teen Spirit. Llega al tope de las listas de los éxitos de esta Navidad. Y se destierre a los clásicos villancicos. Muy bueno, siempre. Escúchame, los villancicos, yo acá en Argentina no escucho. No, bueno. Esto debe ser como en Estados Unidos, sí. En Europa, que está como más de moda todo el tema de la Navidad. Porque la Navidad es como del Polo Norte. Sí, no es nuestra. No es nuestra, porque el Papá Noel todo. ¿Abrigado? No. No. El Papá Noel abrigado acá con 30, 40 grados de calor. Yo 24 toda mi vida me planteé lo mismo, porque. Acalorado. Claro. El arbolito de Navidad nevado. ¿Dónde vemos nieve? No, nunca jamás en la vida. Una sola vez hace un montón de años, que fue un caso inédito, pero nunca más. Sí. Además hay muchísimos músicos también que hacen estos villancicos para lucrar un poco. Entre ellos estuvo Eddie Vedder de Pearl Jam, también unos cuantos. El Dr. House también lo hizo. Dr. House, que es músico. Y el marido de Lalo Pilato también. Larga un disco, llama Christmas. Hoy estaba escuchando, mirando el programa de Susana Jiménez, que era el último programa. Que también recibía el CD de, ¿cómo se llama el gordito? Es el gordito. Es Christmas. Sí, ¿viste que es gordito? Es medio gordito. Es medio gordito. Es medio particular. Yo no sé, a mí no me es una cara rara. Mucho. Sí, tiene cara rara. Bueno, igual todo el mundo dice que ella lo hizo perfecto, porque ahora está viajando por todo el mundo, se hizo famosa, hace campañas en la lencería de Londres, le va súper bien. Sí. Capaz que pega un hijo ahí entre medio, gana la fortuna y después se divorcia y ya fue. Bueno, se tatúa 25.000 direcciones de web en la espalda, ¿sí? El hombre récord intentará llegar a 100.000 direcciones de páginas web en el cuerpo. Ahora, yo te digo una cosa, ¿cuánto gastó en tatuajes este hombre? Una fortuna. ¿Se tatuará las partes traseras? No sé. Ahora te voy a además, ¿vale la pena realmente lo que se tatuó en el ¿qué cuerpo? Páginas. ¿Qué, claro, ¿qué te tatuás? No sé, ¿qué página? Y si la página caduca, ¿qué haces? No, tenés que tatuar la página de Revolución Sonora para escuchar siempre, para nunca olvidarte. Ahí está, es verdad. Bueno, también tenemos un papelón de Justin Bieber en una entrevista televisiva. El ídolo pop fue consultado por los continentes que había visitado con la música. ¿Y qué dijo? Conoce todos los continentes, no es los muy conoce. Chiquito, ahora ha estudiado geografía. Es muy joven. Por ahí hay que hacerle pasar eso, porque como debe saber más de marketing que de geografía, capaz se la podemos perdonar. Es muy chico y con mucha plata, Muy chico. Es buen partido, buen digamos. Partido. Como diría mi abuela, es buen partido. Ay, me gustaría hacer una Graciela Alfano. Es un chico churro y buen partido. Es verdad. Bueno, acordate que hoy también va a estar entonces con nosotros Esteban Armayor para contarnos lo mejor del deporte. Creo que estaba jugando River, no sé cómo va, no sé si ya terminó. 1-0. ¿Va ganando River? 1-0, va ganando River, vamos. Para vos, Cintia, sí, que la verdad. Sí, pero bueno, yo estoy un poco deprimida con lo que pasa con River, pero bueno, un ratito lo vamos a charlar con Esteban, que él es la estrella del deporte. Y la consigna de hoy es: ¿qué comida odias de la Navidad? ¿No? Yo Muchas, te digo. Sí, la Navidad siempre suena todo lo mismo. El pan dulce, el turrón, todo lo sí, mismo. Sí, todo lo mismo. Aparte, todo a base de mayonesa. La mayonesa que a veces, viste, se queda fuera de la arena un tiempo y es como empalagosa, claro, pesada, viste. Sí, no sé. Y además es que, imagínate, vos en la Navidad, esa comida pesada, tomás, bebés. Sí, aparte las calorías que incorporás, porque sí. ¿Te acuerdas hace el año pasado? No sé, o a veces analizan en los programas las calorías que incorporás en la noche de Navidad. Es terrible, pero zarpada las cantidades, claro, de calorías, porque ponen una nuez, una almendra, ya tiene como 50 calorías y que te comes 50. Igual te digo, olvídate comprar acá en Argentina un paquete de almendras. Sí, no, hoy en día está. Es verdad. Gracias que te compras el paquete de garrapiña que te lo vende el tipo de la esquina de tu casa con la ollita haciéndotelo. Sí, sí, está complicada tema de la Navidad, con la comida, no sé qué, claro, vamos a comer. Bueno, para contestarnos la consigna lo podés hacer al 4300-9470 o ya nos podés comunicar al Facebook de Revolución Sonora y ahí podés contestar esta consigna. ¿Qué comida odias de la Navidad? Y porque estamos entrando un poco en la Navidad, faltan pocos días. Hay espíritu navideño. Hay espíritu navideño. Sí. El Papá Noel abrigado, que no tiene nada que ver con nosotros. No sé qué hace acá. ¿Por qué Papá Noel, no? ¿Por qué Papá Noel? Es que en un momento habían dicho que era como una cuestión de Coca-Cola que surgió. Pues Papá ser, Noel, sí, con esos colores que son como los mismos de Coca-Cola. Sí. Papá Noel es un garca que nunca te lleva los regalos que vos que pedís. ¿Qué no, onda? ¿Qué bueno, onda? Todo... Todo referido a la Navidad, todo te vamos a contar acá. Vos, obviamente, tu consigna la podés contestar entonces al 4300-9470. Y ahora vamos a escuchar a Foo Fighter con Arlandria. Bueno, ahí escuchamos, estamos escuchando a Foo Fighters con Arlandria. Es un nuevo corte de Foo Fighters del último álbum. Foo Fighters va a estar el año que viene en River. Excelente, ya te contamos acá en Revolución Sonora cuánto salen las entradas. Así que si querés... ¿Están muy caras? Están caras. Están arriba de los 500 pesos, campo sale 500 pesos. En adelante, imagínate, platea preferencial, VIP, tenés 1.500 pesos, estamos hablando. Toda esa info la podés buscar en la página web de Revolución Sonora. Acordate que nos estás escuchando a través de www.conexionabiertavivo.com.ar. Ahí haces clic, doble clic, es la página de la UAI. Estamos en la Universidad Abierta Interamericana. Vamos a estar con vos hasta las 12, hasta las 2 de, hasta la 1 de la mañana, fuimos allá. Hasta la 1. Vos me parece que te querés ir de parranda. Yo me quiero ir de parranda. Con Esteban y no, sí, no me parece no, que ahí... No, con... ¿Querés arrancar el fin de semana largo con todo? Sí, quiero saber dónde están ellos. River está jugando con Defensores de Belgrano y va 1-0. Nada más lo quería contar porque, bueno, me quiero sentir un poquito orgullosa de que mi equipo del corazón le lleva un tanto contra cero a Defensores de Belgrano. Bueno, un partido cada tanto tenemos que ganar. Bueno, vamos a lo que nos compete. Él nos compete en el día de hoy. Corre Taylor, desafía a los mayas. Es sabido que la muerte de Paul Gray causó un enorme vacío tanto en Corey Taylor como en el resto de Slipknot. Estoy hablando de una banda muy pesada, ¿viste? Una banda que estuvo hace poquito también acá en Buenos Aires. El bajista era una de las almas fundacionales de la banda, que en el 2000 cambió la manera de hacer un show de rock y sin duda un recuerdo permanecerá eternamente en la memoria de sus amigos y fanáticos. Pero el dolor no puede permanecer para siempre. Por eso el grupo de Lowa ya piensa en un nuevo trabajo en un futuro no muy lejano. Hablaron con el sitio, con la gente de Slipknot y dijeron: es muy difícil pensar en un nuevo trabajo. Es complicado, pero aún así estamos preparando algunas cosas, aunque por ahora tiene mucho más sentido para nosotros trabajarlo internamente y no entrar al estudio deliberadamente. Es mucho lo que dicen, ¿no? Los artistas que prometen un poco, sí, los próximos trabajos. Estamos trabajando muy duro. ¿Qué sé yo? Nunca. ¿Será verdad? Claro. ¿Trabajarán tan duro? Sí, no sé. O sale. Bueno. Pero esto no es todo para uno de los hijos prodigios del metal, ¿sí? Gente de heavy metal. También dice Taylor, está preparando un ambicioso proyecto con Stone Sour que estará compuesto por un álbum conceptual doble que sorprenderá a más de uno, dijo. Es la historia de un hombre que no puede entender su vida, no logra darse cuenta si es más feliz cuando es miserable o si es miserable por no ser feliz. Cosa rebuscada. Es como buscarle el pelo al huevo. Sí, bueno, sí. La gente, parece que la gente de Slipknot son rebuscados. Dijo que es una especie de crisis de mediana edad. Es lo suficientemente joven como para saber que le queda una vida eterna por delante, pero no era para encerrarse en un romance adolescente. Cosas como esas pasan por su cabeza, decía la gente de Slipknot. Así que más o menos ese es el epicentro de la obra. Hay historias de la gente que los rodea, historias amorosas e historias sobre si va a poder sobrevivir o si va a poder morir. Bueno, las historias que hace la gente de Slipknot no solamente habla de muerte, no es gente oscura, sino que... No, parece que también andan con la, sí, psicología. Claro, la psicología y le buscan poco el pelo al huevo. Un psicólogo reprimido, sí. Dice nuestro operador. Bueno, la gente de Slipknot está prometiendo un nuevo trabajo y vamos a esperar a ver qué pasa. Toda esta info la vas a encontrar en la página de Revolución. Obvio, como siempre. Bueno, un Beatles y un Stone juntos. McCartney tuvo la genial idea de invitar a Ronnie Wood al escenario en la Arena de Londres. Beatles and Stones, que es como una bomba. Sí, es como, es la antítesis de los Ramones. Sí. Es la contra de los Ramones. Claro, tal cual. Bueno, estas cosas pasan solamente en el primer mundo. Durante el show, McCartney brindó en O2 Arenas de Londres. En la noche de ayer, Ronnie Wood se sumó para tocar el clásico Beatles Get Back. Get Back. Es verdad. Bueno, yo soy malísima para cantar igual. No, bueno. Pero igual te digo, más allá de que algunos estemos de acuerdo, nos gusta o no los Rollins o los Beatles. La verdad que a mí los Beatles es una de las mejores bandas que existió y que existe para obvio, mí, aunque, pero, ¿sabes aunque qué pasa? Ya pasó la historia. A veces es como que se arma con esa cuestión River Boca, sí. ¿Entendés? Como que siempre esa rivalidad. Pero me parece que en el arte o en la música no tiene que pasar eso. O sea, está... Sí, o sea, tiene que no, pasar. No, no tiene que pasar. No tiene que pasar. Si no, ¿de qué hablamos? Para mí no, porque o sea que los músicos se tienen que enriquecer entre ellos y si pueden hacer cosas juntos es mejor y está bueno. Claro. Y a veces es cuestión de las discográficas, sí. O sea, cuestión de negocios. Sí, obviamente, este evento debe haber vendido muchísimo. Muchísimo, obvio. Imagínate, y si dos potencias juntadas se juntaron para tocar. Totalmente, totalmente. Así que bueno, tocaron este tema Get Back. Pequeña sorpresa para la audiencia británica que presenció esta parada del One The Room Tour para finalizar el primer tramo de Vices. Y después, Day Tripper, el Beatle, anunció la llegada del violero Stone. Ah, mira, qué bueno. Y bueno, el resto lo pueden ver por YouTube. Igual la calidad más o menos no es muy buena. No, como que buena. Un fanático ahí lo grabó. Así que... Sí, porque imagínate que eso para sacarlo en DVD hay un negocio atrás, como vos decís bien. Sí, decís, obvio, después van a hacer el negocio de la discográfica. Claro, obvio. Pero bueno, o sea, ¿sucederá de nuevo? No sé, El DVD de AC/DC, que viene, tenés uno que sale alrededor de 120 pesos, que es solamente el DVD con el show, y después tenés otro que sale 350 pesos, que viene un poco la historia del backstage y un par de cosas más. Ese te sale 350 pesos, o sea que hay un negocio detrás, sí, de los DVD. Sí, hay un negocio. Además, por eso es que no se puede ver los... La próxima vez que vuelva a tocar Paul McCartney, tal vez la gente se espere que vuelva a aparecer. Claro. Bueno, ese día, claro. Si vas, llévate una buena cámara. Por las dudas, claro, un high definition para grabar ese momento y después lo revendés. Claro, podés, te sale. Te ganás unos mangos. Por lo menos recuperás la plata, los 1000 pesos de que pagaste de la entrada por ir a ver a Paul McCartney. Igual te digo una cosa, las entradas en Europa son casi el mismo precio que en Argentina. Nah, mirá. También ellos pagan mucho. Más allá de que, bueno... O sea, es como igual. Si participás 100 euros, son 500 pesos nuestros. O sea, más o menos claro. Las entradas están parecidas. O sea, entradas como baratas allá salen 50 euros, 60 euros, que es las más baratas de acá. O sea, claro. Más o menos el precio está como globalizado en el mundo. Sí, convengamos que Europa tuvo una recesión económica bastante importante, entonces... Y te digo que ahora... Bueno, algunas bandas es como que apuestan más a lo que es Latinoamérica con el poder adquisitivo que los europeos, porque el europeo es como que en un momento que hay crisis enseguida deja de gastar. Sí, en cambio, sí. En Latinoamérica ya estamos reacostumbrados de las crisis, entonces, o sea, ni en Argentina ni en Latinoamérica la persona que puede siempre se la juega y va a un show. Claro. En cambio, en Europa no. O sea, sí, nosotros estamos... Es una situación verdadera. Más allá de que por ahí no llegamos a fin de mes con los 20 pesos que dice el INDEC, la plata para el recital la tenemos. Y si no siempre sé cómo de alguna manera algo. El argentino se la rebusca. Sí, busca. Es busca. Bueno, los Foo Fighters nominados a 6 Grammys. Foo Fighters fue nominado a 6 Grammys, entre los que se destacan el álbum del año y mejor álbum de rock por Waiting Light y mejor canción de rock por Walk, un tema que lo escuchamos mucho por acá por Revolución Sonora. Y no es el tema más rockero del disco, pero como fue el segundo corte y el que tuvo más alma y fue el hitazo, quedó nominado. Con estas 6 nominaciones, Foo Fighter encabezará la lista de nominados de los premios que se llevarán a cabo en febrero del año próximo en Los Ángeles. Pero a diferencia de otras oportunidades, en esta justo en esta oportunidad la banda liderada por David Grohl, el hombre que fue un poco afectado por las palabras de una cantante de Courtney Love, ¿sí? Que le había dicho un montón de cosas hace poquito, defenderá no solo su música, sino también su documental titulado Back on the Fort. O sea, que además de estar nominados y de venir a Argentina y llevársela con palas, los Foo Fighters van a hacer un DVD llamado Back on the Fort, que lanzaron a mediados de este año y que fue un éxito en todo el mundo. Entre sus competidores, para llevarse el galardón a mejor álbum del año, el premio más importante de la noche se encuentra. Por ejemplo, te voy a contar quiénes van a estar nominados. Está mejor canción de rock, van a estar Coldplay con Edwin Teardrop y Waterfall. Bueno, entre ellos está Radiohead con Lotus Flower, que lo pasamos alguna que otra vez por acá. Es un tema muy tranquilo. Me gustan esas dos bandas. Sí, como el mismo estilo, más o menos. Sí, a mí Radiohead me gusta un poco lo de antes. Ahora lo de Radiohead. Sí, igual ahora... al que le gusta Radiohead a veces no le gusta Coldplay, ¿eh? Y claro. Como que. O sea, son parecidas. Medias parecidas, pero... sí. Lo que igual... pasa es que me parece que Radiohead con Foo Fighter. No, bueno. Y Foo Fighter está nominado, como dijimos bien recién, por el tema Walk. Mejor álbum de rock va a estar Foo Fighter con Watching Line. Por ejemplo, tenemos Kings of Leon con Cave Around Sundown. Red Hot Chili Peppers también bien, con sí. su último álbum, I Want You. Bueno, entre otras, algunas otras bandas más, están ellos nominados. También mejor interpretación de rock, Coldplay con Every Teardrop Is a Waterfall. Eso, va a estar nominado como mejor interpretación de rock. Foo Fighter otra vez con War, Radiohead, lo mismo. Más o menos van a estar nominados con los mismos. Después también va a estar nominado como mejor interpretación de hard rock metal, Foo Fighter con su, bueno, su último disco. Y también va a estar en esta terna que no había estado en las anteriores nombradas, Megadeth con Public Enemy número 1. También va a estar Sum 41, Blood in My Ears, es el último álbum. Así que tuvo 6 nominaciones, por ahí está... Se lleva las 6, qué sé yo. La verdad que es una banda que a mí me encanta. Sinceramente me encantaría ir el año. Voy a ver si cómo llevo a fin de mes. Si la canasta con el aguinaldo, entonces. Con el aguinaldo. Si la canasta básica de que dice Guillermo Moreno, no nos sé. Rinde o no nos si rinde. Es así, entonces llego a comprarme la entrada por ahí a ver a Foo Fighter el año que viene. No, la cuestión es que bueno. Parece que Foo Fighter va a estar también. Se va a estar presentando en el Quilmes Rock el año que viene, como había dicho, es. En el estadio River Plate, ¿sí? Son recitales que se hacen en River Plate, una o dos recitales, claro, por año. Dejaron permitieron, exacto, ¿no? Sí, sí. Son dos o un recital por año, porque por las grietas que sí. sufrían los edificios que están aledaños al estadio River Plate. Bueno, los vecinos se quejaron porque tenían rayitas en las paredes, entonces bueno, los artistas claro. tuvieron que ir a tocar al Estadio Único de y La Plata. Hay que ir a La Plata, es lejos, y ya cuando es en La Plata uno ya se empieza a dudar, dice, sí, no, claro. lejos, cómo me vuelvo. Es un tema. Sí, cuando... sí. O sea, no es tan lejos, pero bueno. Pero es como que la cuna del rock estaba en River Plate. Sí, estaba en River. Y bueno. O al menos estaba dentro de lo que es. Claro, es un estadio que es, la verdad que es, está dentro, digamos, en un centro de capital, casi Capital Federal, y llegamos todos ahí. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Ahora vamos con Jauría, Morgue Corazón. Las cosas no salieron bien. De nada sirve verlo ahora. El corazón conoce bien el camino que la mente ignora. Y de un precipicio me hiciste saltar. Mientras caía pronunciaba tu nombre. Las cosas no salieron mal. De nada sirve verlo ahora. Solo soy fiel a la soledad que me hace imposible a solas. Y de un precipicio me hiciste saltar. Mientras caía pronunciaba tu nombre. Y de mis sueños tal vez nunca pueda despertar. Una y otra vez no me cansaré de intentar llegar a tu morgue corazón. No salieron bien. De nada sirve verlo ahora. De todo algo rescaté. Ya no siento en mi cuello la soga. Pero aún sus marcas están en mi piel. Las cura el tiempo borrando tu I'm ¿Estás cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una transformación de tu lado. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Mañana jueves va a ser feriado, viernes también. Para la gente que no se va, que se queda acá en claro, la capital, o sí. Buenos Aires alrededores. La gente de los medios que nos quedamos haciéndote compañía hasta la una más o menos de la mañana. Más o menos de la mañana. Seguramente vos vas a arrancar porque ya te estás preparando para salir de gira si estás acá en Buenos Aires o si estás en Mar del Plata, en la costa o en cualquier parte del mundo. Nos podés escuchar a través de www.conexionvivo.com.ar. Y para mañana, por ejemplo, va a estar en el Teatro Flores, acá en Capital Federal, Children of Bodom. Bodom, así se llama la banda. Está muy bien. Sí. También va a estar Revolution Fest, Jauría de Locos y No Relax en el Auditorio Este de Aedo. Muy bien. Te vas a San Miguel, te vas más precisamente a XLR, ¿sí? Y vas a ver al Pelado Cordera, que hace unas cosas media raro con la cumbia, ¿viste? Se fue para el lado, sí, de la cumbia. Así que si tenés ganas de ir a verlo, andate a XLR a San Miguel. Bueno, si estás por Palermo, en, más precisamente en Group, puedes ir a ver La Calecita de Mamani. Siempre nos hablamos que el tema de los nombres de la banda, ¿no? Sí, esa es muy rara. Sí, esa hay que algún día que tienen que venir y nos tienen que dar la explicación, claro, de por qué le puso ese nombre. Bien, hay una banda que siempre decimos que la pone y que pone lo mejor, se llama Me Darás Mil Hijos. Van a estar en el Teatro del Viejo Mercado en El Abasto, esto es Capital Federal, en ahí en 11. Bueno, si van a estar por Lomas del Mirador, más precisamente en El Camino, La Pala Mecánica. Me suena como La Naranja Mecánica, sí, la película, sí, esa tan famosa. Debe tener algo que ver. Puede ser, a veces rebuscan. Mezclan entre cine y sí, música. Fusionan cosas. Vas al Bar del Abasto en Capital Federal y vas a ver a Rino el Emergente. También para el jueves, Fiesta Clandestina, Resistencia Suburbana en Group Palermo. Hoy justo veía una promoción en estas... ¿lo puedo decir en Groupon? Sí, lo digo. En Groupon había una promoción para esta fiesta. Estaba bueno para aprovechar. ¿Era un buen descuento? Sí, un buen descuento. Bueno, pueden fijarse en la... Sí, todavía tienen tiempo. Sí, tienen tiempo hasta las 12 de la noche para comprar, sí, eso. El Pueblo de la Grulla es una banda que va a estar en El Ahuyentamiento. Esto es La Plata. Bueno, para el viernes tenemos La 25, Estadio Obras en Núñez. Ahí está, es Capital, ahí, ahí están, se ahí quita de River. De tu estadio. De mi estadio del corazón. Pero esta te va a gustar, aunque la banda se llame No Te Va a Gustar, porque va a estar en Jeva, esto es en la sede Jorge Newbery en Palermo. También tenemos Orcas en el Auditorio Oeste Aedo. Bueno, te vas para Colegiales, más precisamente el de Espacio Martínez, en Capital Federal, va a estar Rosal y Luciano Levin. Bueno, tenemos también Marcelo Chapañer, Déjalo, Tómalo, Déjalo, más perdón, claro, lo leí al revés. En Maquena, Palermo. Maquena está bueno, es muy bueno. Está bueno. Sí, hay muy buenas bandas que tocan ahí. Hay muy buenas bandas. Está, sí, bueno. Además, en Maquena vas, te tomás un trago, viste, vas ahí a la está banda. Buena la onda. Es como que te sentís que estás como en la costa, viste. La gente es como es media verdad, surfer. Sí. Gente particular. Gente yo particular. Me he cruzado con los, sí, chicos, sí, de La Mancha de Rolando, ahí que siempre van a... A ese bar. Pero a veces se complica para entrar, ¿eh? Sí, bueno. Tienen que tener algún contacto. Es verdad. Habiliten la posibilidad para toda la gente. Para entrar. Sí. Porque a veces no sé si hay tanta gente dentro. No, y a veces, por más que quieras pagar la entrada, te dicen, no, tenés que esperar. Pero ¿qué tengo que esperar si no mirás por la ventana? No hay nadie. ¿Qué está pasando? No, lo que pasa es que ellos tienen... Es una estrategia del boliche. Claro. Como que ven gente en la puerta, se va a juntar más gente y después los dejan entrar y así, claro, parece que está muy bueno. Pero no está bueno, realmente. Sí, no, está bueno. Está muy bueno. Además, la cerveza de litro está bueno. Bueno, mañana entonces seguimos con viernes 9 del 12, un músico nacional, estamos hablando de Pedro Aznar, va a estar en el ND Ateneo en Palermo. Está bueno. Sí, Pedro Aznar está bueno, una cosa un poquito más tranqui. Más tranqui. Bueno, después tenemos El Brote en Tabasco Rock Flores, en Capital también. Muy bien. Maxi Vargas y Tren Maray en el Teatro Flores en Capital Federal. Después tenemos Izquierda Champán. Ese está muy bueno, Izquierda Champán. ¿Tendrá algo que ver con el gobierno? No, no creo. No sé, pero es rara la mezcla entre Champán y la izquierda. Pero bueno, La Casa del Pueblo en Lanús. Bueno, vamos a continuar con el día sábado, ¿sí? Vos que te quedaste acá en Buenos Aires, no te fuiste a ningún lado, viste, la verdad que decís, qué garrón. No, no digas qué garrón, quédate. Siempre hay cosas para hacer, sí, obvio. Yo ya tengo todo programado hasta el domingo, la verdad que no sé cómo voy a llegar para el miércoles que viene. Va a estar Guasones en el Estadio Obras, esto es en Núñez, en Capital Federal. También tenemos a Tambiónica en Auditorio Sur Temperley, en Buenos Aires. Sí, la gente de Tambiónica, Bambi, que pasó por acá, por Revolución Sonora, un saludo, éxitos. Otra vez Dren Maray, pero va a estar en el Club Esportivo en Escobar. Después también tenemos Shaila en City Bar Martínez. Bueno, y el domingo también, viste que a veces el domingo decís, el domingo sí. Es bajón. Sí, el domingo es bajón. ¿Viste que o sea, tenés que ir al cine o un recital, tenés que hacer algo, al teatro, algo tenés que hacer. Si claro. No es un bajón. Sí, te deprimís, pero tipo 7, te agarra como una nostalgia por el mundo, por la vida. Te pones a pensar que al otro día tenés que ir a trabajar. Es una cosa psicológica, no sé si pensás tan conscientemente. Es como que estás en una actividad... Claro. No sé, estás ahí tomando mate y es como que, ¿sabés que son las 7, 8? Es como que pinta como un bajón. Es como que va en decadencia, declive, no sé qué pasa. Bueno. El ánimo es distinto, pero bueno, hay que pasarla bien, hay que salir. Hay que salir porque el domingo va a estar Revolución Fest, Jauría, No Relax y De Locos en el Auditorio Sur Temperley. Ahí te tomás el tren en Constitución y te vas hasta Temperley y vas a ver a todas estas bandas, ¿eh? Después tenemos también El Otro Yo en Grove Palermo. En Capital Federal también. Bien, también el domingo va a estar Cindy Sick en Club San Nicolás, Capital Federal. Carajo en Club Esportivo Escobar. Bueno, El Pelado sigue tocando en Zona Oeste. Ahí te tomas el tren en 11, te bajás en Aedo y te vas al Auditorio Este porque va a estar El Pelado Cordera tocando el domingo 11 del 12. Tenemos Pentagrama Solidario, Tanger, La Marimba, Tito lo Sabio. No tiene nada que ver conmigo. En Club Ier Colegiales, Capital Federal. Ahí faltan los guachiturros. Sí, es como una mezcla rara. Una mezcla. Bueno, y Dren Maray, que sigue tocando todas las veces que nombramos la agenda, está Dren Maray. Sí, ¿no? Siempre, están a full todo el tiempo. Bueno, sí, van sí. A estar en el Complejo San Martín. Esto es en Azul, un pueblo en el sur de Buenos Aires. Azul, ¿eh? Sí, a veces cuando te hacen una parada a los micros, cuando estás yendo para el sur. Yo me fui a Puerto Madryn y hacen parada en Azul. Conozco Azul de cuando me fui de viaje egresados a Puerto Madryn. Para mí que ellos van a tocar en Azul porque ahí seguro vas a un viaje, paran ahí, entonces aprovecha. Claro, sí, parada acá para hacer pipí y bueno, toquemos de paso. Bueno, escuché este nuevo tema que es de Red Hot Chili Peppers, se llama Monarchy of Roses. We'll be right back. Panga, quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga resaca y me sienta mal, después de todo, hace la vida, todos nos vamos al mismo lugar de mañana. En mi cabeza tengo gusanos color verde mordiéndome las venas del cerebro, por eso soy rebelde como un anciano. Uy, esto está para arrancar y ya está. La previa, es la previa. Es la previa, la vivís acá en Revolución Sonora también. Totalmente. Sí, mañana es feriado, te levantás a las 3 de la tarde. A las 7. A las 7 si es que quedás destruidísimo. ¿No? No, pero hay que hacer un poco de fotosíntesis, un poco en contacto sí. con la luz solar. Si no quedamos todos pálidos. Es verdad. Al verano. ¿Pero qué pasa con Calle 13 que los estamos escuchando? Bueno, pasaron un mal momento Calle 13. Más precisamente René Pérez, que es el peladito, el rockero. Sí, está bueno el tatuado. Está lindo para las chicas. Bueno. El que tiene todos los músculos, el que rapea todo. Está buenísimo. Bueno, protagonizó un polémico momento en Lima, Perú. Al llegar 5 horas más tarde a un recital que debía dar en el estadio de la Universidad de San Marcos, con 20.000 personas presentes. No. O sea, nada menos que 20.000 personas. Bueno, el cantante de Calle 13 llegó 3 menos 10 de la madrugada. ¡No, no! Frente al fervorizado y enojado público, que lo recibió obviamente con insultos, algunos sí. le lanzaron proyectiles, incluida una llave. Se ve que esta le dio como en la frente. Porque lo que él dijo, yo lo tendría que decir con forma rapera que no me va a salir nunca, sí. pero bueno, dijo, oye Perú, vamos a hacer algo para entendernos, porque acá estamos en familia. Aquí nosotros no hemos dormido por 3 cabrones días. Me encanta cómo hablan. Porque no soy ni Luis Miguel ni Shakira. Ni ninguno de estos artistas que están acá están en un jacuzzi agarrándose las bolas con modelos en un hotel. No. Yo fui a Venezuela porque Puerto Rico no estaba entre los países incluidos entre la cumbre de los presidentes. Ajá. Y fui a decirles que viva Puerto Rico Libre, que no queremos ser colonia. Claro. La mayoría del público después lo aplaudió. Argentina no quiere ser Venezuela. También. Entonces, bueno, el tema fue así. En Venezuela se desarrolla la cumbre fundacional de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe con los presidentes de cada región. Pero no estaba invitada a Puerto Rico por ser considerada una colonia de Estados Unidos. Ah, mira. Obviamente que este chico tiene como una cuestión muy política. Sí, sí, es muy, una ideología muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y entonces, bueno, lo que él dijo que... Dijo, mi país también merece una bandera allá. Pero no me vengan a tirar con una llave acá, porque les juro por mi madre santa que yo me tiro. Yo no soy un artista, dijo. ¿Qué se quería tirar al público? ¿Así? No, no, esa es una forma de decir claro, de, que yo me tiro al ellos. Público. No, es como un modismo. Claro, Viste que ellos hablan distinto, algunas cosas son distintas. Sí, no, la R la cambian por la L. Claro, dice, bueno. Pala. Él dice ojalá que no, Val nos sí, él, ellos hablan distinto. Y tienen terminologías diferentes a las nuestras. Sí, es verdad. Bueno, cuestión que él dijo que no se considera un artista, que es un tipo, dijo, soy un tipo como ustedes y que estoy parado aquí rapeando. Y el que tenga algún tipo de problema, que se suba acá a la tarima y me lo venga a decir de frente. ¿Sí? Porque se ve que esa llave que recibió ahí de frente no le gustó nada. Pero no me tiren la fucking llave, dijo. Bueno, se queja de los yankees y dice fucking. Y dice fucking. Qué bueno. Sí. Bueno, y igualmente, a pesar de que después él tocó y la gente lo ovacionó y que estuvo todo bien, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios acusó a los productores del espectáculo del maltrato al consumidor y le iniciaron acciones legales y una multa económica. Claro. Lo que pasa pobre, porque igual ellos tienen como una ideología muy fuerte, entonces la gente tiene que entender que ellos no son. Es verdad, como artistas como que vienen tranqui, sí, que están en una previa tranqui y no tienen cuestiones tan políticas. Ellos no, o sea, son diferentes porque pertenecen a un país como Puerto Rico y no es como el caso de Ricky Martin, que siendo puertorriqueño vive en Miami, una casa impresionante y no. Claro, claro. Al contrario, ellos vienen de muy abajo y la reman claro, todos los días y están muy comprometidos con el pueblo de Puerto Rico. Así que, y más con toda Latinoamérica, con claro. toda su problemática. Sí, inclusive con Argentina acá han tocado en a favor de los indígenas, de los pueblos sí, originarios. Esas cuestiones tocaron muy humanas. En la Casa Rosada, junto a Vicentico, Soledad Pastorutti, un montón de artistas que siempre vienen acá a tocar a favor de muchas políticas sociales nuestras. Sí, y sí, también, a favor un poco de la gente, del pueblo. Sí. Ellos son cantantes del pueblo. Sí. Por eso él no se considera un artista, sino se considera como la voz del pueblo, por así decirlo. Porque todas sus canciones, uno las escucha detenidamente, por más que tengan ese ritmo de fondo que te dan ganas de bailar, en realidad tienen que ver con esta protesta social, que con esa realidad. Es como el cine costumbrista, tiene que ser como la música costumbrista que habla de un poco de todo, que tiene que ver con una política y con una realidad social. Claro, claro. Está bueno, yo algunas cosas que discrepo de Calle 13, me encanta la música que hacen, me encanta. Algunas cuestiones que estas cosas ideológicas me parece que están perfectas, ¿no? Pero por ahí a veces que no hay que mezclar. Se confunden mucho, exacto. Sí, lo que pasa es que ellos nacen desde la protesta. Claro, cada uno hace lo que quiere. Claro. Yo por mi parte me parece que a veces se confunden un poco y hay ciertas cosas que hay que tener mucho cuidado, como por ejemplo es delicado, el respeto a un monumento nacional nuestro como es la Casa Rosada. No, me parece que hay que tener un poco de respeto. Y por ahí ellos no lo saben, ¿no? Porque están mucho en su país, en sus cosas, y se creen que en Argentina pasan otras cosas, que ellos escuchan campanas que por ahí no lo viven, ¿no? Pero bueno, también está bueno que puedan expresarse, eso está bueno. En otras épocas nosotros no lo pudieron, los músicos no lo podrían haber hecho. Imagínate Calle 13 cantando en los años 70, olvídate, no lo podrían haber hecho. Aparte es una fusión de música como muy actual, porque mezcla ritmos caribeños y tiene esa cuestión media rapera y esa cuestión de protesta política. O sea, es como una fusión muy rara, pero en su conjunto es bastante agradable para el oído. O sea, aparte es pegadizo. Sí, es aceptable. Es aceptable. Así bueno, comer con 20 pesos por día. Ahí me mandame la risa. Mándame la risa. Comer por 20 pesos. Mándame la risa. Comer por 20 pesos. Bueno, la cuestión es que me voy a reír yo porque esto es una risa. Una familia tipo necesitó reunir 1.372.79 centavos para no caer en la pobreza en octubre. Esto implica un aumento del 0,7% con relación a septiembre, según el INDEC, ¿no? Este es el valor que alcanzó la canasta básica, compuesta por alimentos y servicios básicos para la subsistencia mensual de un matrimonio y dos hijos. Con este resultado, desde enero la canasta básica subió un 7,5%. Y en los últimos años, en los últimos 12 meses, el alza fue del 9,3%. A su vez, la canasta básica alimentaria, estábamos hablando primero de la canasta básica total, pero la canasta básica alimentaria que mide la línea de la indigencia, sí, o sea que... Claro, los que están debajo del, digamos, ya, de la pobreza. Ya los que dormís en la calle. Sí. Se ubicó en 622 pesos con 25 para una familia tipo. De esta forma aumentó el 0,9% respecto de septiembre, 7,5% en lo que va de 2011 y 9,3% en un año. El alza del 0,9% frente al mes anterior revela que la suba de precios afectó mucho más a los sectores de más bajos ingresos, que gastan casi la totalidad de sus ingresos en alimentos. Es que el supermercado está muy caro. Aparte, o sea, uno dice, bueno, un yogur, lo que vale la leche. La carne. Los productos básicos. No sé lo que es una milanesa, no, Guillermo Moreno. Claro, no. ¿Vos sabés lo que es una milanesa? Yo hace mil que no como una milanesa. La gente, o sea, se volcó al pollo de alguna manera. Y bueno, y pastas, arroz, polenta, no sé, lo que te llega. Porque la verdad, sinceramente, es muy caro. O sea, uno va al supermercado... Y yo el otro día voy, bueno, compré, no sé, dos pavadas y ya eran 200 pesos. No, increíble. Y era para, no sé, hacer una cena una noche y al otro día un par de cosas, ¿eh? Según Guillermo Moreno, la inflación es una sensación así para el INDEC, una familia tipo puede comer con un promedio de algo de más de 20 pesos por día, no me jodas. ¿Una familia tipo? Estamos hablando de cuatro personas. Jodas. ¿Cuatro personas por 20 pesos? 20 pesos. Para. Aparte, otra cosa que a mí me da mucha bronca es cuando dicen, bueno, van a hacer una canasta navideña con 3 pesos a la sidra, 2 pesos el budín, pero ¿qué me tengo que ir a comprar al mercado central? O sea, la gente que vive en Córdoba, ¿cómo hace? No, olvidate. La gente que vive lejos del mercado central, que gasta, aparte van a, el subsidio se va a salir, se va, o sea, se va de transporte público, o sea, que va a gastar más en llegar o en la canasta o no sé, en lo que sea, que en lo que... Además, si es que encontrás, porque obviamente... Si es que encontrás, porque también las colas del mercado central son un tema. Hay que tener el tiempo, la disponibilidad, o sea, para llegar con transporte, porque ahí es un tema, hay que estar cerca, no sé. Es una zona donde es una zona que es una zona muy carenciada, donde queda el mercado central, y los que las zonas aledañas, la gente que vive alrededor va a ir a comprar, y gente de... Y la verdad que eso escasea, o sea, y la gente que está en otras zonas no va a ir a comprar. Bueno, pero por ejemplo, ¿tenés mercado central en Mendoza? Claro, no existe. O sea, vamos a hablar claramente, o sea, estas son, no, o sea, son temas de Buenos Aires, o sea, de las provincias se olvidan totalmente, el gobierno se está olvidando totalmente. Sí, así que parece que para Guillermo Moreno se puede vivir con 20 pesos. O sea que estamos hablando de 5 pesos por persona. Por persona. Y un yogur sale 5 pesos. No, nada, no. Por día. O sea, imagínate, no es que decís bueno a la mañana. No, por día, no. 5 meses por día. No, es una vergüenza. Yo lo único que pido es que no nos carguen, no se nos rían en la cara. Claro, ya esa cuestión la que al argentino le da más bronca. El boludeo, te jode el boludeo. Entonces, lo ideal es que no pase eso y que todos podamos llegar a brindar bien esta Navidad, aunque sea con lo que corresponde. Pero además hay una cuestión, o sea, en la alimentación tiene que haber productos que necesariamente tienen que estar, más cuando uno tiene chicos chiquitos, que para que... crezcan nutridos y crezcan bien. O sea, tiene haber productos que tienen que estar básicamente. No es que, bueno, aumenta el pollo, no comemos pollo, aumenta la carne, no comemos carne. O sea, tenemos que tener algunos alimentos, tienen que estar presentes. La leche, los huevos, o sea, ciertas cosas tienen que estar. Claro. Y no pueden estar si fuera. Si vos hablas como un nutricionista, te va a decir cuáles son los alimentos necesarios. Y tampoco podés vivir de harinas, porque las harinas son lo más barato, porque la persona no pero rinde no, de esa no, manera. No cumple con los valores nutricionales que requiere el cuerpo humano para poder subsistir, para poder educarte, para que el chico vaya a la escuela necesita estar alimentado, y son un montón de cosas. No es solamente comer y nada más, un montón de cosas. Ni comer lo más barato. No podés. Pero bueno, esto pasa en nuestro país. Pero, por ejemplo, vamos para el lado del mundo del rock. Sí, y por favor, cambiamos de tema porque es como que uno se amarga. Ya está, a veces, no vamos a amargar, hacemos lo que podemos. Bueno, mi hermana también hace lo que puede, más allá de que Kurt Cobain no está presente, estará con Dios o por ahí está con Lucifer. Pero está en nuestros espíritus. Pero digamos. Está acá porque la verdad que es un grande. Es un grande, más allá de que no está más, fue y será un grande. Nirvana podría llegar al número uno en Navidad. Se lanzó una campaña para que Smell Like Teen Spirit llegue al tope de las listas de éxitos de esta Navidad y así destierre a los clásicos villancicos. Nirvana, por favor, que suceda eso. Por favor. Estaría bueno, ¿te imaginas? ¿Te imaginas escuchar Nirvana en Navidad con tu familia? Ponerle se tiene que apostar al rock. Al abuelo rockeando. Sí, totalmente. Nirvana ha vuelto a estar en boca de todos este año. Es lógico, en este año 2011 se cumplieron 20 años de la salida de Nevermind, uno de los discos de rock más celebrados de las últimas décadas. Pero la cosa no termina allí. Luego de cientos de notas publicadas a raíz de la efeméride, parece ser que el grupo que lideraba Kurt Cobain también podría ser noticia este fin de año. El sello discográfico de la banda planea editar para los próximos días un sencillo de 7 pulgadas con el clásico Smell Like Teen Spirit. Muy bien, ¿eh? Ese tema es como que cuando lo pones te empieza a agarrar una furia, loco, te dan ganas de patear todo. Sí, totalmente. Con la intención de que llegue el número a número 1 de los charts británicos para así desterrar a los villancicos. Se trata de una campaña impulsada por los hermanos Mark Zuckerberger, los de Facebook, que generalmente se desarrolla todos los años con una agrupación diferente. El objetivo pasa porque el puesto 1 de las listas de éxitos navideñas sea ocupada por algo de rock y no un villancico grabado por un cantante de algún reality que digas, ¿cómo es la de villancico? No me acuerdo. ¡Feliz Navidad! Bueno, la idea es que es desterrar un poco a esta gente que canta esos villancicos. Que no sé si que no sé si la gente debe poner un villancico, pero bueno. No, pero como ya te digo, para mí es como muy Polo Norte todo eso. Muy Nueva York, viste que te tocan la puerta, cantan los villancicos. Es muy de eso, muy de la iglesia. Además, hay que ver si la gente lo escucha. Yo no sé si la gente pone un villancico. Por ahí es muy claro en su casa. Para mí es muy del Polo Norte. Sí, no. El Papá Noel abrigadito no me gusta. De acuerdo con lo que publica diarios británicos, la canción de Nirvana es la tercera favorita de este año, lo que indica que tiene bastantes chances de lograr su meta. Así que, gente, vamos a apostar, impulsar este nuevo proyecto. Esta propuesta de Facebook. Claro, esta propuesta de desplazar a los villancicos y poner en su lugar a Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Estaría bueno que los rockeros y los abuelos, los tíos, se unan y rockeen. Bueno, acuérdate que la consigna de hoy es ¿qué comida odias de la Navidad? Por ejemplo, ya tenemos mensajes de Maximiliano Bravo que dice odia la pavita. Yo también, es muy seca, viste, no sé. Dice como que, si no le pones un kilo de mayonesa. Dice que es como comer pollo con pedigrí. No, comparación. La dice que ¿habrá por probado el pedigrí, chico? Claro. Parece que para él es como comer pollo con pedigrí. También tenemos, por ejemplo, a Gladys. Dice Gladys de San Martín. Ella tiene 43 años. Dice que lamentablemente sufrió, acá cuenta rapidito, un accidente en los dientes. Ay, no, y tiene prótesis. Entonces le cuesta comer turrón. Así no, que el turrón es verdad. Hay que comer el turrón blando. Claro. No el que viene de almendras o maní. O sea, hay turrones blandos que no sé cómo es el proceso. Sí. Son italianos, que son blanditos. O sea, son súper blanditos. Como de yema. De, sí, es lo blanquito, ¿no? Sí. ¿Qué es eso blanquito? ¿Alguien sabe qué es eso blanquito del turrón? Bueno, la cuestión es que Gladys de San Martín, no quiso dar su apellido, tiene prótesis. Pero yo te digo una cosa. Hay muchos abuelos que sufren el mismo problema. Sí. Es como que van a morir el turrón y queda la dentadura del turrón. La verdad que Gladys compartió con esto, a mí me causa un poco de gracia. Bueno, yo la acompaño, la verdad que está bien. Bueno, probá con las gomitas, ¿viste? Gomitas, de última, cambia el turrón por gomitas, ¿no? No, pero a veces las gomitas también. Se le pegan el paladar. Se le pegan, sí, se te pegan los dientes. Y ella tiene dentadura postiza. Es complicada, para la dentadura postiza es complicada. Bueno, nosotros, le damos más o menos algunas opciones a la gente para que cambie comida. Bueno, a mí lo que no me gusta es el matambre. A mí me aburre, no sé, me parece como que, ¿qué hay de comer matambre? El huevo relleno con atún también, me embola. Es como que ya sabés que siempre es lo mismo. Y la tía que cae con el vitel toné, es un clásico. Y encima después lo comés 5 días después y seguís comiendo el vitel toné, el sanguchito. El pan de atún, es verdad. Todo lo mismo. Las garrapiñadas que compra en paquetitos esos que son del año pasado, horribles. Bueno, así que para contestar esta consigna lo podés hacer al 4309-470. Pero ahora vamos a escuchar un poco de música nacional. Escuchá a los Heavies de Rata Blanca con El Reino Olvidado. We'll be right back. Qué buen tema, me gusta este, ¿no? Este como que te hace mover la cabecita como el perrito de colectivo. Bueno, y ya está con nosotras, no la voy a presentar. Sigo con todo. La presenté al comienzo del programa. Con ustedes Florencia Brañeiro para hablar lo mejor del cine, como siempre. Lo mejor del cine, igual esta semanita viene medio flojita con el cine. Así que bueno, les tengo como otra cuestión. Pueden ir a una muestra de fotografía que está muy buena, bien, que tiene que ver con el rock. Sí. En el Centro Cultural Borges, que está ahí como al costadito de la Galería Pacífico. No sé si lo conocen, es muy lindo. Siempre hay muestras de fotografía que están buenas. Bueno, en este caso es Bob Wren. No sé si lo conocen. Sí, un fotógrafo que estuvo muy involucrado con casi todos los músicos. Muy famoso. O sea, en realidad el nombre de él nadie lo conoce, pero las fotos, si las ves, las viste en algún momento. Sí. Bueno, es uno de los fotógrafos más famosos de la historia de la fotografía de la música en el mundo. Tal vez sea el más conocido por la trayectoria total de su trabajo, como de algunas de sus fotografías. O sea, como que él no es muy conocido por su trabajo, pero sino por sus fotos. Está relacionado con Sex Pistols, John Lennon, Kiss. Estuvo como en los comienzos del rock, del hard rock y del punk. O sea, en la época dorada. Es un grosso. El tipo es como... creo que son como 3 o 4 décadas que el tipo fotografió a todo el rock en Hoy lo la vi historia. En una entrevista que le hicieron un reportaje en el canal de Las Tres Pelotitas. Vi un par de fotos. La verdad que está excelente, está para ir a ver. Vi una foto de Iggy Pop con... la que cantaba Las Chicas Solo Quieren Divertirse, ¿cómo es que se llamaba? Las Chicas Solo Quieren Divertirse, sí, bueno. Toda la gente te entiende, espera, yo me voy a acordar. Sí, bueno. Cyndi Lauper. Cyndi Lauper. Una mezcla rara de Iggy Pop con Cyndi Lauper. Año había estado Cyndi Lauper. Había estado acá, sí. Bueno, una de las fotos era esa, la verdad que excelente, excelente. Excelente, bueno, o sea, la pueden disfrutar, son 70 fotografías capturadas a lo largo de 4 décadas. Con la historia del rock, o sea, John Lennon, Rolling Stone, Elvis, Madonna, Bob Dylan, Bob Marley, retratos con una energía muy intensa ha capturado este fotógrafo. Este fotógrafo conoce a John Lennon y Yoko Ono en el 72 durante una obra de beneficio en el Teatro Apolo. Y el fotógrafo cuenta que le sacó unas fotos a John Lennon así y el tipo le dijo, bueno, no sé, déjamelas por debajo de la puerta. Como mirá. Vos serás... Sí. De medio pelo. Cuestión después se transformó como el fotógrafo personal de John Lennon. Así que, lo fotografió, ¿viste? Esa foto muy conocida que tiene la remera que dice I Love Nueva York. Bueno, la sacó Este fotógrafo. Claro. Así que... Hay una anécdota que escuché hoy de este fotógrafo a John Lennon. Dice que él le contó, John Lennon le contó al fotógrafo que él había visto un ovni que pasaba por el departamento donde él vivía, donde fue asesinado, y que pasó por la terraza a unos metros de donde estaba John Lennon. Entonces le pidió que lo fotografiara, señalándole el ovni. O sea, que él hacía un gesto con el dedo índice señalando a un supuesto ovni que no estaba obviamente en la foto. Pero bueno, está ese retrato también. Sí, totalmente. Inclusive hay fotos como personales con el hijo de John. O sea, como que se metió como en la vida, familia. Claro. Sí. Así que está muy buena. O sea, son 70 fotografías que puede la gente ir a ver, que realmente vale la pena. Las entradas son bastante económicas, así que pueden disfrutar. Y también dentro del Centro Cultural... hay una muestra de todas cosas de la India. Mira que a vos te encanta. A mí me encanta. Ay, vos bueno, te vas a quedar. O sea, ahí. Hay de todo, porque hay cine de la India. O sea, los que se puedan acercar este fin de semana, aunque sea a Galerías Pacíficos, aunque sea un por ratito, el costado, claro. Por Viamonte, entran al Centro Cultural y se llevan la grilla de lo que va a pasar, porque la muestra de fotografía va del 7 al 15. Bien. Y del 3 al 13 está la muestra de India, que incluye. Teatro, tiene cosas de yoga, clases de yoga, tiene también muestras de cine, o sea, hay como, tienen que llevarse la grilla porque yo ahora en este momento no la tengo, me la olvidé en alguna cartera por ahí, pero para ver lo que pueden ir haciendo. Y además, bueno, tienen cosas de la India que te venden, o sea, para hacer algún regalo para las fiestas está bueno, o sea, para las personas que Para hacer algo original, está bueno, así que bueno, vos mandá el chivo para que te hagan el regalo a vos que te gusta favor, de la India. Las cosas de la India me encantan, además toda la gente que te atiende ahí son gente hindú y casi no hablan el idioma, o le preguntas un precio y es como que se fijan en la mano el precio y te lo dicen como en hindú, y hay como una persona que dice, bueno. Y repetí la fecha, la desde cuándo están. Hasta el 13 de diciembre tenemos la muestra de la India, y hasta el 15 tenemos la muestra de fotografía. Así que pueden aprovechar, o sea, para los que se quedan en Buenos Aires. Claro. Más precisamente cerca de Capital Federal. Además está el arbolito de Galerías Pacífico, que si bien a mí no tengo un espíritu tan navideño, ese arbolito me gustó porque tiene todos adornos de Swarovski. Swarovski es esa marca famosa de cristales. Sí, comparto con vos. Fui ayer a Galerías Pacífico y me quedé mirando el arbolito muy lindo, de Navidad. Hay que sacarse una foto, aunque sea, porque yo quise, es como que agarrar un adornito, claro, porque está tan lindo y bueno. Y sonó la alarma. ¿Qué? Más o menos, pero bueno, así que los que estén por el microcentro, que se tengan que comer de alguna manera el garrón, claro, de que hay mucho sol y están en la ciudad, sí, por ahí hacer algo divertido, algo que esté bueno y diferente. Así. Claro, por lo menos ver si sos del palo, del rock, podés ir a ver a este famoso fotógrafo, que la verdad que está muy bueno. Yo fui, ya les digo, me detuve en esa imagen que me pareció muy muy loca, ¿no? De como que y les digo más, la semana pasada yo estudié en algún momento caracterización con una profesora del Colón, Vanessa Bruni, si en algún momento nos estás escuchando, hizo un calendario que se llama Pandora, así que, y la semana pasada lo presentó el jueves pasado en el Centro Cultural, así que tal vez, que creo que sale 40 pesos a la venta el calendario, está muy bueno, así que el que quiera hacer como una obra benéfica también, claro, benéficos, compre ese calendario que está bueno, que está en el Centro Cultural porque se presentó la semana pasada. Ah, mira qué bueno. Bueno, está bien. Entonces, un poquito de todo para ayudar. 40 pesos no es nada. 40 pesos así no es que nada. Y bueno, pasen por el Centro Cultural, que está bueno, y está bueno relacionarse un poco con la cultura y con el arte. Sí, salgamos un poco de Marcelo Tinelli, que no es lo único que hay. Sí. Que es lo único. Y de cine no tenemos nada. De cine hay muy poquito, muy poquito. Yo la única que recomiendo es La Mala Verdad, que es la película argentina que trabaja Norman Brisky. Es una película bastante cruda, que esa es la que más me gustó, que la que está ahora en el cartel. Y bueno, y si no, vayan a ver Crepúsculo, que es la pochoclera. Yo recomiendo, y aunque Sebastián, mi compañero de acá, nuestro conductor, dice que no, yo recomiendo La Piel que Habito. Sí, yo también la recomiendo. Encantó. Es divina esa película. A mí me encantó. Y por ser el Almodóvar, o sea, tiene cosas de Almodóvar y cosas que no son de él, como que te sorprende de alguna manera esa película. Bueno, el guión en sí, el guión es de Almodóvar. Sí, pero después la historia, como es una adaptación, digamos, es de una novela, entonces está buena la historia, está buena, es interesante. Además, es súper llevadera, la película es larga y sin embargo no te aburre en ningún momento, no tiene un punto de quiebre que digas, esta parte la verdad que la hubiese sacado 15, 20 minutos, porque la verdad que estaban de más. Pará, no lo decís. Además, en ningún momento. Tiene una actriz que se llama, creo que el nombre es Uma, no recuerdo el apellido, está la que estuvo, trabajó también con Almodóvar en Todo sobre mi madre. Sí, Almodóvar tiene eso de encariñarse con los actores. Y seguir es como una especie de Woody Allen en ese sentido, que es como que tiene un seguimiento al actor. Sí. Por ahí si trabajó una película antes, después lo vuelve a convocar y hay una buena, muy buena relación de los actores con el director. Bueno, está buena. Para mí yo la recomiendo. Sí, yo también, totalmente. Esa, y la que voy a ver, después se las voy a contar, es la de Nicolas Cage. Vamos a ver. Ah, sí, sí, sí. La que la mujer tiene como... Nicolas Cage. Bueno, tiene un ataque sexual y después él, como que unos agentes supuestos como en medio del FBI le dice que pueden como vengarse y encontrar al asesino. Claro. El asesino no, porque ella fue maltratada. Ah, claro, sí. Sí, tiene una trama muy profunda. Y también la que me gustaría ver es la de Brad Pitt también. El árbol de la vida también, que es una... Sí, igual ella... ¿La viste? Nuestro operador la vio y dice que es excelente. La pasó bomba. Bomba, bomba, bomba. Bomba, muy bomba, me parece que la pasó. Fue muy fuerte dice que fue muy fuerte la película. Sí, muy parece fuerte. Que sí. Pero igual no quedan en todos los cines el árbol de la vida. Tal vez tengan que buscar en los cines de Corrientes, porque ya es un estreno que ya tiene bastantes días. Y yo te digo una cosa, vi Melancolía, que también es del Festival de Cannes. También es una película larguita, es como que se divide en dos. Está buena, pero hay que tenerle paciencia, bastante paciencia, como el árbol de la vida. Son dos películas bastante lentas. Bueno, así que esto es todo lo que tiene... Pues ella es una grosa, Ya está, ¿qué hacemos? Le damos un Martín Fierro. Ya está. No, bueno, tampoco tanto. Ahora chico. Te subimos ahí al escenario para que para que me reciba... cuesta tanto subir al escenario. Para que reciba el Martín Fierro. Bueno, Florchi, obviamente te vas a quedar ahora, seguimos con el programa un ratito. Pero vamos a seguir escuchando música. Vamos con Megadeth. Esto es Trust. We'll be right back. vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para... Estoy contenta porque acaba de finalizar el partido River. Ay, estaba jugando el burrito también. Me da una pena, pero bueno. Con Defensores de Belgrano. No ratito, quiero contar nada. No, un ratito vamos a dejar a Esteban que, bueno, que está ahí trabajando como notero. Y bueno, un ratito lo vamos a molestar un poquito para que nos comente a ver qué le pareció el partido de River. Y qué sí, le, bueno. Se lo dejamos un especialista, sí. Porque nosotras me parece que no. Con el deporte y andamos más o menos. Y el torneo que ganó, el torneo Apertura que ganó Boca, bueno, no. No hablo. Pará, eso está bueno. No, pero sí. yo lo subo por eso. Bueno, vamos cambiando un poco de tema. Hay una persona que se tatúa 25 direcciones de página web en la espalda. No, pará, 25.000. 25.000, perdón, 25.000. ¿Cómo haces? Pero, ¿cómo tiene que ser el trazo del tatuaje, no? Porque 25.000, ¿cómo tiene que ser la espalda del señor? Porque también... Hay que ¿cuánta ver. ¿Cuánta espalda tiene para que entren 25? Claro. ¿Cómo estarán ubicadas las direcciones? Horizontales. Claro. Esas también. Verticales. En los bordes de la espalda. Bueno. Aparte, te digo otra cosa. El tatuaje después de un tiempo se pone borroso. Se le va a quedar la espalda negra al señor. Se le van a camuflar todos los tatuajes. El récord que quiere hacer este hombre es llegar a 100.000 tatuajes de página web en la espalda. Él quiere llegar... Pero solamente en la espalda, para mí es en el cuerpo también. Sí, debe ser que participar una pierna, un brazo. Sí, dice que... Que va a llegar este hombre. Claro, los diseños más comunes de los tatuajes como dragones, vikingos, duendes, tribales, ya son cosas del pasado. Porque parece que, bueno, acá esta gente va innovando. Esta persona se llama Pat, es un joven de Quebec, de Canadá. Decidió tatuarse páginas web y piensa llegar a 100.000 Ahora, esta página. Cuestión que es verdad que el tatuaje va pasando de moda. A veces uno ve un tatuaje, no sé, el delfín que se usaba, la iguana. Es como muy 90 y pico, 2000, fin del 99. El alambre de púa en el brazo. Las mujeres en el alambre de púa. Entonces, uno se hace un tatuaje y después dice, bueno, quedará en el tiempo, ¿no? Porque después es como que te caracteriza. Vos sos 90, los dragones. Vos sos 80. Bueno, acá nuestra conductora tiene un dragón. Yo por suerte lo tengo en el tobillo, entonces como que no lo veo. No, o sea, me canso. No lo ves tanto. O sea, no me encanta ni lo ves. Bueno. Pero esa cuestión de que quedan en el tiempo. Pero sí. Bueno, las páginas web. Aparte, las rosas, ¿te acuerdas de las rosas? Las rosas. Las rosas, sí. Esas que se hacían de color rosa. Los flacos que se hacían, que se hicieron. Los flacos que se hicieron delfines. No, los delfines son horribles. La verdad, ¿qué quieres que te diga? Por más que signifiquen, no sé, fidelidad, no sé qué significa. No, no sé. Saben que uno quiera la naturaleza, las orcas también. Sí, la iguana. ¿Te acuerdas que usaba la iguana alrededor del ombligo? Y a mí me hacía acordar a la cerveza, la iguana. A mí también. Pero bueno, esos tatuajes que... Ah, el Taz, ¿te acordás? El demonio de Tasmania, ¿no? Sí. Y que se usaba... Me salió como el bar, me salió a mí. Se usaba. Es verdad que se usaba el buzo. Sí, el buzo. Usaban. Bueno, el objetivo de recaudar fondos para las víctimas del terremoto ocurrido en Haití en el 2010, Pat se propuso llegar a sponsors que estén dispuestos a pagarle $35 para que la dirección de su página web quede permanentemente en su piel. Parece que bueno, tiene un fin, claro, menos... Así es. ¿Y sabes lo que dijo? Soy una persona espontánea, con convicciones y pasional. Así es lo que dijo Pat, el apellido es Bailancourt. Bailancourt, dice. Quien además dejó en claro que no le teme a participar en proyectos no convencionales como el de los tatuajes. Viste que acá hay uno en la avenida Florida que tiene toda la cara tatuada. Es pelado y tiene la cara tatuada. La idea del joven es romper el récord mundial de más de direcciones web tatuadas en el cuerpo, y no duda que llegará a la marca de 100, bueno, como dijimos recién, de 100.000. Y una vez conseguido el récord, prometió que donará más de la mitad de lo recaudado a organizaciones de caridad para ayudar a las víctimas de Haití. Mira, ¿querés que te diga algo? No sé si está tan convencido por ese fin. Me parece que él quiere ser más famoso que otra cosa. Sí, sí. Para mí quiere ser como este personaje que tenemos acá en nuestro país, que se presentó en un montón de programas de televisión. Sí, a mí me parece así. Aparte, seguramente quiera estar en el libro Guinness, que eso te da un cierto premio monetario, digamos. Ahora, ¿la cola se la tatuará? ¿Los cachetes? Yo creo que la cola es algo más. Se puede poner tantos tatuajes. Claro, se puede poner cualquier tatuaje. Por ejemplo, se podrá tatuar Revolución Sonora. Claro, ojalá, sí. Hay que pagarle $35. No es tan caro. No, igual. Tampoco está tan mal, ¿eh? No es tan caro. Me voy, imagínate, es un famoso. Aparte queda de por vida, o sea. Sí. Un famoso pasa que. Pasa el tiempo y bueno, sigue estando ahí. Que te publicita tu programa, está bárbaro, sí, lo podemos ver. Lo voy a buscar. Agregalo al Facebook. Será que ya lo busco a Pat. Agregalo. Bueno, otro papelón para Justin Bieber. Va, otro papelón. En realidad es un chico muy joven. Sí. Entonces es como que tiene casi todo permitido, me da la sensación. Bueno, en una entrevista televisiva, el ídolo pop, que es casi adolescente, ¿qué tiene? 21. No sé, me parece que tiene menos, ¿eh? Menos, ¿no? Menos, sí. ¿18 tiene? Sí, tiene como 18. Es un buen partido. Leche larga vida, dijo. Perdón, disculpe, eso dijo un cómico en una fiesta de conexión abierta. Abrir la leche en leche larga vida. Que este chico, este hombre iba a decir, este joven... concurrió a un show de David Letterman en la cadena estadounidense de CBS y bueno, le consultaron por dónde estuvo, qué países de Europa, qué continentes. Bueno, el pibe cuestión es como que no sabía cuántos continentes realmente existían. Entonces dijo, estuve en Asia, en América del Norte, en América del Sur, en África, en la Antártida y en el Polo Norte. Y la risa del público, ¿no? Claro, la gente claro. Se reía como que, flaco, o sea, evidentemente te falta algo. Aparte, América del Norte, América del Sur, o sea, es América. Es América, claro. Lo que pasa es que está muy mal dicho. Nosotros decimos, por ahí al americano le decimos al yankee. El yankee es norteamericano. En tal caso, americano, yo también soy americana. Todas las personas que estamos... Claro. Somos americanas. Bueno, cuestión que el conductor le dijo, bueno, te faltan dos fáciles. Y el pibe dijo, bueno, Canadá. ¡No! ¡No! Entonces la gente se seguía riendo, porque claro. Pobrecito. Es como que cuando te sentís presionado es peor. Claro, no, es que peor. Cuando no sabes no te tenés falla, que hablar. Claro, sí. No tenés que hacerte como que sos más grande y que sos culto y sabes. Es preferible callar o mentir y no quedás bien. Claro, tal cual. Así que bueno, o sea, el cantante jamás registró que Europa se llama Europa, digamos. Claro. Todos los países que incluyen. Entonces es como que le tiró una punta y le dijo Francia, Canadá está dentro del continente para que vos digas el continente. Entonces le dijo Francia y el pibe no sabía, ¿viste? No, era como sí, que si no Argentina. Y en un momento que le faltaba Oceanías, dijo Australia, pero no es flaco, tipo Australia no está solo, tiene una par de islitas, sí. Tipo Isla Fiji, claro, tiene una par de cosas. Oceanía ahí. Está al costadito de Asia y además Canadá no tiene nada que ver con Europa, está en la otra punta, arriba de Estados Unidos, nada que ver. Bueno, pero esta cuestión igual. No es por nada, no es para defender a Justin Bieber, que es joven. Me da la sensación que el norteamericano no tiene mucha idea de geografía. Sí, es verdad. Es como que ellos se termina, o sea, ellos conocen, no sé, Londres, conocen algunas partes de Europa. No, él es canadiense. Pero igual, o sea, por así decir, todas las personas que de Estados Unidos, Canadá, como que no tienen mucho registro. Sí, el anglosajón, por así claro. decir. No tiene mucha idea de otros países, digamos. O sea, piensa que Brasil es Argentina también. Claro, ¿entendés? Sí. Es Sudáfrica y como que está todo incluido. Nosotros brasileños estamos todos juntos. Los peruanos, los bolivianos estamos juntos. No, hay una división. Los indios de abajo. Un segundo, hay una división. Los de abajo, nos dicen. Inclusive, pasan en muchas partes del mundo, ¿eh? Claro. O sea, por ahí tienen nociones de otras cosas la gente, pero no tanto de geografía. Sí, el único que más o menos diferencia es Matt Groening, el director de Los Simpsons, que siempre sí. Él sabe destacar los países en Latinoamérica, sabe que es Brasil. Brasil en varios capítulos lo nombró, con Marge que baila la samba. Argentina la nombró a Susana Jiménez, habló de la moneda, de la devaluación de Argentina, una cosa increíble. Una cosa increíble. Sí, sí. Bueno, pero este pibe estuvo por un montón de países, casi todo el mundo recorrió con su show, o sea, le estás yendo súper bien. Y bueno, pero evidentemente entre esa vorágine de shows por todo el mundo no está registrando tanta información. Por ahí, o sea, se llevó geografía, sí. Pobre pibito, es muy joven. Claro. Vamos a aceptárselo. Claro, se llevó cuando geografía. Cuando estuvo lo de Susana... La debe tener previa todavía. Seguramente. Y todavía no la rindió. No, yo les iba a decir algo. Cuando estuvo en el programa de Susana es como que estaba ahí súper feliz con Justin Bieber. Yo creo que dijo, bueno, este es para mi nieta, claro. Me salvo. No sé, me vuelvo a salvar. O para mí. O para ella. Claro. Tal cual. Además yo escucho la vocecita de él y no sé si es una nena o un nene, ¿viste? Sí, cuando yo lo empecé a escuchar al principio, o sea que estos temas ya eran famosos antes de que venga a la Argentina, y yo pensé que siempre era una chica. Sí, yo pensé que era una niña. Por Dios. Lo que pasa es que como es niño todavía no está desarrollado. No, es muy joven. Todavía no tiene los pelitos acá. Pero igual te digo una cosa, hace poco le pidieron una muestra de ADN porque piden la paternidad por un chico que nació. Mirá vos. Así que no sé si es tan inocente el chico. Se hace. Por ahí vende esa cosa de niñez de él. En los ratones de las mujeres. Capaz es una cuestión de marketing. No, nuestro, también. Porque nosotros somos jóvenes. Porque claro. En su momento pasaba también con Britney Spears, que también ella como que daba esa imagen de virgen. Es verdad. Y después cuando se dio a conocer sus adicciones a las drogas y toda su problemática, ella empezó a contar que de los 15, 16 años ya estaba metida en todo ese tema. Hay que saludarla mañana, que es el Día de la Virgen, a Britney Spears. Hay que saludarla. Y a quien dijo una de nuestras, de Belén Francese, me parece que había dicho que era virgen también. Oh, por Dios. Una de estas. De esas del montón. Bueno, acuérdate que la consigna de hoy es: ¿qué comida odias de la Navidad? Y nos puedes llamar al 4300-9470, que va a estar Federico Canesa, nuestro operador. Él te va a atender. Tiene una voz también lindo. Particular. Sí, esa voz de locutor. Lindo. Así, te atiende y te dice eso. Y lo podés comentar en Facebook. Estamos online escuchándote. Y no podés, podés ingresar a www.conexionabiertavivo.com.ar y ahí nos vas a escuchar. Vamos a estar un ratito más acompañándote. Y ahora vamos a escuchar a Deep Purple con Smoke on the Water. Para todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los chicos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Voy a hacer de Esteban hoy, un poquito de Esteban. No sé, no me va a salir, obviamente, porque él es una estrella en el deporte y lleva el deporte en la sangre. Lleva la pelota a todos lados, la raqueta a todos lados, tal vez, el palo de hockey también, lleva a todas partes. River venció con lo justo a Defensores de Belgrano de ¿sabes de quién? ¿De quién no. estoy hablando? Del Burrito Ortega. Le ganó 1-0 y lo eliminó por los los 32 minutos del final. Esto fue en San Juan. Alejandro Domínguez hizo el único gol del equipo de Almeida, que puso un equipo alternativo más el Chori y Cabenagui. Así se dice Chori, se dice jugador más. El Burrito fue titular para los del Pica, así que fue titular para Belgrano, no pudo hacer ningún gol, se fue medio triste, pero bueno, yo, Burrito, te rebanco, más allá de que estés jugando en Defensores de Belgrano, y sé que sentís un gran dolor porque Almeida y Daniel Pasarella te han dejado afuera del equipo, bueno, ojalá que te recuperes en tu tratamiento y puedas estar en River otra vez, ¿no? Sería bueno. Por esa gambeta. La verdad que estaría muy bueno. El perverso mundo que se le había venido encima a River este fin de semana lo dejaba ante una encrucijada porque había perdido ante Boca Unidos. No estamos hablando de Boca Juniors. Boca Unidos es el sobrino de Boca. Es un equipo más chiquito de la B. Es como el sobrinito, ¿viste? Que tiene Boca. Lo habíamos hablado acá. El humilde equipo... habíamos perdido, pero bueno, y teníamos mucho miedo contra esto que obviamente estaba jugando el Burrito Ortega, lamentablemente para Defensores de Belgrano, que perdieron, obviamente, es una lástima para ellos, un triunfo para nosotros. Vamos, River, todavía, yo sé que vos podés, vamos, que llegamos a la... Hay que volver, porque... Como sea, porque no es lo mismo. No, es verdad. Lo mismo es... Yo sé que... fútbol sin River. Claro, no. Porque la A es como que representa todo, la B la representa desde que está River, porque sí. Si no, no... Bueno, quedaban sin pena ni gloria. Voy a tener que hablar de esto. No me gusta a vos, Florencia, que sos de fanática de este equipo. ¿Has ido a la cancha, no? A ver a Boca Junior. Muchas veces, sí. ¿Has ido? Yo he visto. Sí, en realidad, tengo una amiga que tenía ahí platea siempre y cuando su hermano no iba, me invitaba. Pero eran partidos como que. Claro. Por así decir, partidos pedor. Claro, claro. Un bajito para que no que quede jugabas, mal. Claro. Sí, o esos partidos que hace 4 grados bajo cero con lluvia un domingo. Un amistoso. 8:30, claro. Torneo de partidos, verano. Sí. Pero es muy emocionante ir a la Bombonera, está muy bueno. Y después, en otra época, iba con mi papá y mi hermano a la 12, hasta que sufrimos un par de robos. Claro, y sí, abandonamos la 12. Sí, yo no sé cómo y hay que ir a platea. Como fue, pero bueno, lo cierto es que Boca, ustedes ya lo sabieron, lo vieron. Campeones. Claro, ganó, le ganó 3-0 a Banfield en la Bombonera y se quedó con el título después de 3 años. Bueno, tuvo un invicto de 27 partidos, Boca vino haciendo una buena gestión, sí, le sacó una gran ventaja a sus perseguidores y se consagró a las 2 fechas finales del campeonato y bueno, y se llevó el torneo, estuvieron refestejando. Riquelme ingresó en el segundo tiempo y recibió la ovación de los hinchas. Igual Riquelme jugó un poquito nada más. Sí, jugó poquito, pero igual el hincha de Boca lo quiere a pesar de que dice que es pecho frío. Sí, porque no. Para mí Riquelme no corre mucho, pero la cuestión es que él se mete en la cancha y la pone como me darás mis hijos, como la banda que se llama Me darás mis hijos. Bueno, vamos para, me voy un poquito para lo internacional. La City del Kun Agüero, pese a vencer al Bayern, fue eliminado porque también ganó el Napoli. Así que el United se quedó afuera por su inesperada caída ante el Basel. Así que bueno, quedaron afuera también ellos. Y una tragedia fue, murió Oscar Angeletti, uno de los grandes del TC, de la historia del TC, muy conocido. Sí. Tenía 64 años y fue uno de los ídolos de la hinchada del Doge. Era un gran corredor del turismo carretera. Si la gente que es fanática del turismo seguramente lo va a conocer. Había ganado el título en 1986 y los subcampeonatos en el 88 y el 89. A los 67 años, el ex piloto Oscar, uno de los grandes de la historia del turismo y uno de los máximos ídolos de los seguidores del Doge, de ese auto tan querido en su momento, que era ahora por ahí, bueno, no, está, los jóvenes quieren otro. Ya quedaron en el pasado. Pero bueno, en su momento era el fierro, vos tenías eso y era el fierro. Estaba en la categoría más popular del automovilismo nacional, el Doge. Pupi, así lo conocían, se lo decían. Como le dicen a Zanetti. A Zanetti, exacto. Zanetti, sí. Había falleció a los 64 años y bueno, se hizo un homenaje al ex corredor de turismo carretera. Bueno, estas fueron las noticias del deporte, del mundo. Y la última chiquitita, medio del espectáculo, de alguien que está triste, es Mariano Clos. Sí, que también. Sí, tuvo un episodio. Sí, es una persona del deporte, más allá que no es un deportista, lo vamos a contar porque sí, lo sacaron de la red. Sí, despidieron a Mario Clos de Radio La Red. Después de 13 años. Sí, ¿no? Una voz que se escuchaba a cada hora por Sí, una característica. Sí, era voz, o sea, tan era muy claro, personal. Vos decías, ¡Doniembra! Sí, ¿no? Totalmente, pero tuvo un inconveniente con los dueños de la sí, radio. Sí, así que bueno. Y seguramente va a conseguir trabajo, yo sí, no creo seguramente, que. Obvio. A veces uno no llega a negociar y bueno, hay cosas. Son cosas que pasan. Polémicas, cosas que no te gustan, y uno a veces prefiere cambiarse de medio y me parece perfecto. Bueno, quédate acá en Revolución Sonora. Esto fue todo lo del deporte. Seguimos con más en un ratito. Vamos a escuchar ahora a Babasónicos, Los Calientes. oyentes de Babasónicos. ¿Qué pasa con Metallica? En realidad con Metallica y Red Hot Chili Peppers. Ah, en una entrevista al al representante en un diario norteamericano, dijo el representante que se van a adelantar todos los shows que tenían previstos para Metallica y para Red Hot Chili Peppers dentro de Europa, porque los auspiciantes, con el tema de que el euro está está en crisis. Y todos los mercados de Europa están en crisis, y entonces los auspiciantes, que son los que a veces también ponen un poco parte del dinero, y bueno, la gente cuando está en recesión, claro, sí, es un tema, porque la gente deja de consumir. Entonces van a adelantar las giras para lo que va a ser el verano europeo, que coincide con junio, julio acá de Argentina. Ah, mira, claro. Entonces que eran tal vez conciertos previstos para el 2013, 2014, sí, o sea, se adelanta todo. Ah, mira. Porque, bueno, el manager dijo que estos dos productos son como Coca-Cola, o sea, donde se vendan mejor van ahí. Sí, claro, es así, sí, por así sí decirlo. Aparte, Red Hot Chili Peppers es una banda que vende en el mundo más de lo que vende en Estados Unidos, o sea, increíble, con respecto sí a un concierto. ¿Te acuerdas que pasaba acá con los Ramones? Los Ramones acá llenaban estadios y claro, en Estados Unidos no les iba tan bien. Entonces, así bueno, que se adelanta todo el tema de las giras para bueno, bandas. Por ahí en esas lo tenemos otra vez este año, el año que viene. Y la gente yo creo que va a ir sin ningún problema. Sí, yo voy a tratar, a pesar de la crisis y todo, acá los recibimos. Claro, yo voy a tratar de, si viene voy a juntar mis pesitos. Aunque haya crisis, inflación, o que como Guillermo Moreno dice que se puede vivir con 20 pesos, seguramente me va a sobrar, entonces me voy a poder comprar. Vas a tener que vivir con 5, así te sobra para comprarte la entrada y listo. Por eso. Bueno, última noticia para ir cerrando. Por un fallo en Facebook, publican fotos privadas de Mark Zuckerberg. ¿Saben quién es? El creador de esta red social. Está la película, está muy buena. Muy buena red social. Debido a un inconveniente en la privacidad de un usuario, que un usuario accedió a las imágenes del perfil del fundador de la red social y las divulgó. Parece que se metió, el tipo tenía... Como para mostrarle al mundo las fallas de Facebook. Así es. Pero cuestión que vio, las fotos, yo las vi, son tipo el chabón haciendo un pollo, sacan la foto con la novia, sí, en la pileta. Así es. O sea, no es que publicaban la foto, uy, qué bueno, de fiesta, claro, y no sé, descontrolada, no. Sinceramente quedó bien, encima quedó bien. Claro, quedó como que mejor novio. Claro, la mejor persona. Y repartiendo, creo que dulces en Halloween. Claro, a veces no. Los norteamericanos le dicen dulces. No, lo que dicen es que Mark Zuckerberg no come carne que no sea cortada por otra persona que no sea por él. Es mira, un dato a tener eso en cuenta. Esta maniobra busca desnudar los constantes problemas de protección de datos que padece el sitio. Parece que les quedó ahí algún huequito abierto de sitio de inseguro, de no privacidad, y el tipito este, el es que usuario, en realidad, se metió te digo por ahí. Algo, siempre cada foto que uno sube, cada álbum tiene que personalizar, o sea, qué persona lo quiere que vea, o si es para todos, claro, si es para los amigos, si es para algunos contactos, o sea, tiene que siempre estar registrando eso, porque a veces uno piensa que es quedó como limitado para algunas personas y por ahí lo ve todo el mundo. Entonces, sí, sí. Además tuvo muchos problemas, estas cuestiones, muchos problemas sociales, porque decían que no, que eso iba en contra la privacidad de las personas. Pero las personas aceptan mostrarse, mostrar, subir todas las fotos y mostrarse. O sea que me parece que no sé si es tanto lo que dice. Pero bueno, la cuestión es que parece que al creador de Facebook, se le han metido y le han hackeado sus fotos haciendo social. El pollo. Bueno. Bueno, ya está. Esto es todo por hoy. Nos tenemos que ir. Nos vamos a reencontrar el miércoles que viene a las 11 de la noche. Te recuerdo que nos estás escuchando a través de www.conexionabiertavivo.com.ar. En la operación técnica lo tuvimos a Federico Canessa. En la producción, que no está, pero hacemos como que está. Sí, está, el espíritu está. El espíritu está, es de Noelia Pagano. ¿Quién conduce conmigo hoy? La señorita Florencia Brañero. Le voy a dar un aplauso, que es una excelente conducción. Y con ustedes, Cintia Alcaraz, nos reencontramos en Revolución Sonora el miércoles que viene. Gracias, Flor, No, de nada. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Bueno, guardate la silla. Voy a luchar el piso acá. Dale, guardate la silla, que el miércoles, esa que está allá, es para vos. Listo. Te mandamos un beso grande, vos que estás del otro lado. Hasta el miércoles que viene. Chao. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volví a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio.